toda la información que te interesa las 24 horas. ADN 24 es el diario digital con Gen Platense. ADN24.com.ar. Viví una nueva experiencia. Búscanos en la web. Radio Capital 913.com.ar. Capital 913. El sonido de una ciudad. Información, actualidad, análisis, testimonios. Toda la provincia en un solo lugar. Bonaerenser. La verdad bien contada. Conduce Juan Bautista Vega. Columnista político Ricardo Carosino. Producción Jessica Vera. Bonaerenser es una idea y producción de Alejandro Cooper. Bienvenidos, damos comienzo a una nueva edición de Bonaerenser por Radio Capital 91.3, el programa que hacemos cada martes, cada jueves por Radio Capital desde la ciudad de La Plata y hacia toda la provincia de Buenos Aires. Hoy, jueves 16 de septiembre de 2001, día importante, día de recordatorios. Hoy se cumple un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices. Hoy se cumple un nuevo aniversario de lo que fue mal llamada o llamada por algunos Revolución Libertadora. Hoy se produjo el golpe de Estado del gobierno del general Juan Domingo Perón en 1955, hecho que había comenzado, proceso que había comenzado unos meses antes con los fusilamientos, con los bombardeos a la Plaza de Mayo, y que finalmente se produjo un 16 de septiembre de 1955, el quiebre institucional, el derrocamiento del general Perón. Fecha importante también porque a nivel de actualidad, a nivel nacional, provincial, pasan cosas. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acaba de aceptar, según trascendió en los medios nacionales, la renuncia del ministro del Interior, Guado de Pedro. Sigue la conflictividad, en las calles hay manifestaciones, está previsto que marchen a Capital en respaldo del gobierno movimientos sociales. Así que es una jornada con mucha actualidad, mucha información, de recuerdos, como decíamos al comienzo del programa, un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, esa noche trágica en que se llevaron a alumnos secundarios que apenas unos meses antes, un año antes, habían conseguido el derecho al voto, al boleto estudiantil. Un año después fueron llevados, desaparecidos, aquí, de la ciudad de La Plata, de esta ciudad. Acaba de trascender un audio de la diputada Fernanda Vallejos criticando con dureza al presidente de la Nación, a su supuesta impasibilidad sobre algunos temas. Está la renuncia sobre la mesa de los ministros que presentaron ayer, tanto a nivel nacional del Gabinete Nacional, la línea de Cristina Fernández, como también los ministros que presentaron la denuncia a nivel provincial al gobernador. Así que es una jornada que se esperaba seguir con noticias. Decíamos recién al comienzo, el presidente aceptó la renuncia del ministro del Interior, Guado de Pedro, y sigue el movimiento, siguen las noticias, sigue la actualidad, y de eso vamos a intentar hacernos ecos en estas dos horas que tenemos cada martes y cada jueves, hoy jueves, por Radio Capital. Los saludo a mi compañero de equipo, a Ricardo Carosino. Ricardo, ¿qué tal? Hoy nos escapamos un poco del humor, del chiste, porque pasan cosas, porque siguen pasando cosas, porque han pasado cosas que recordamos y que no queremos dejar de recordar, que queremos tener presente en la memoria, pero también hablando e intentando interpretar, comprender, acercarle a los oyentes un poco qué es lo que pensamos, cómo vemos la situación y estos movimientos que se están dando. Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Vega, buenas tardes a todos los oyentes. A veces uno se siente que está remando el dulce de leche cuando evoca ciertos recuerdos perjudiciales para la historia argentina, como el golpe del 55, si querés el bombardeo, un bombardeo a la Plaza de Mayo a gente inocente. Dos meses antes, abriendo la puerta de lo que iba a ser, de lo que fue finalmente el Un Lonardi que asume diciendo ni vencedores ni vencidos, y a los dos meses se cae el Lonardi y asume Aramburu. ¿sí? Porque, digo, es el comienzo de una etapa muy violenta también, ¿no? Sí. La llegada de Leonardi a la Casa de Gobierno de manera de facto. Un hombre que no quería, tal vez, enfrentarse duramente al peronismo y por eso duró muy poco. La Marina tenía un poder muy fuerte, la Marina pone a Aramburu, la Marina representada en Rojas. Un Rojas que después se va a abrazar con Menem en los 90, digo, como epílogo de una historia bastante violenta y hasta por momentos bizarra. La traición de los 90. Ah, exactamente, tal cual. Y bueno, después la intervención, obviamente, para simplificar, la intervención de Montoneros para hacer un juicio popular contra Aramburu y asesinarlo. Golpe de Estado de 1976, recién hablábamos con Alejandro Cooper afuera, medio en broma, medio en serio. Y el otro recuerdo trágico, la noche de los lápices. Estudiantes secundarios, nada más que estudiantes secundarios, que luchaban por un boleto estudiantil para pagar menos el colectivo para ir a estudiar, fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos. No es moco de pavo. Y digo, uno siente que rema en dulce de leche porque parece que cada vez esos recuerdos se van diluyendo en el tiempo. El polvo del tiempo los va sepultando casi como el Chacho Peñalosa, te diría. Porque veo generaciones que la verdad no les importa mucho realmente este tipo de eventos, de recordatorios trágicos. Y en el medio de estas dos fechas, que son trágicas para la historia argentina, yo me pregunto qué quiso decir la diputada Vallejos cuando dijo Alberto es un ocupa que está atrincherado. ¿Qué significa? ¿Que se tiene que ir? No, que no entiendo que lo que uno quiere decir es a que los no. Ocupa uno los desocupa, sí, ¿no? Estás ocupando un lugar que no es tuyo. Exactamente, tal cual. Pero es una pregunta que me hago, sí. No mucho más que eso. Lo que desnuda son las grietas en el oficialismo. A ver, ¿qué tan sólida estaba la alianza cuando se formó esta alianza de gobierno? ¿Había afinidades ideológicas? ¿Afinidades que les permitiera a esta alianza de gobierno sostener un momento de debilidad electoral? ¿O nos venimos a enterar ahora de que existían estas debilidades ideológicas que no pudieron sostener un momento de derrota electoral? La primera mentira fue no hacer unas PASO. No era una interna. Estoy de acuerdo. Porque diferencias había y fuertes. Por ahí se resolvía, ¿no? Con la PASO. En las elecciones. Que decía la gente. Ahora, ¿quién va a decidir estas diferencias? ¿Quién las va a limar? La gente ya decidió en las PASO. La gente ya habló, ¿no? Pero ¿por qué no elegir quién se queda y quién se va? ¿Por qué no lo hacía la gente? ¿Por qué no se planteaban internas? Si es que las había, y estamos viendo que las había. Porque hasta ayer pensamos que no eran necesarias las PASO en el oficialismo, en el Frente de Todos, porque no había diferencias tan importantes y se podía consensuar en una lista y en un proyecto único de gobierno. Parece que no, está claro que no. Y no es de ahora. El discurso previo al 2019 era la unidad. ¿Vos te acordás? Todos hablaban de la unidad, que había que estar unido, que el peronismo no podía estar dividido, que si el peronismo dividido venía Macri. Sí. Sí, por si quiere, el nombre del cuco era Macri, o se lo sigue siendo, no lo sé. Eso sería tema de otro análisis, pero la unidad, ¿a qué costo también? Sí, ese concepto tan repetido en la política, en la historia del enemigo común, ¿no? De Maquiavelo a Hobsbawm. Exactamente. ¿No? Nos unimos, en fin, de un enemigo en común. Bueno, el enemigo en común estaba, era el macrismo. Era Macri y era el macrismo. ¿Cuál era el fin, no? Ese era el fin. Ahora, ¿cuáles eran los puntos en común que permitían esa unidad? Bien, ahí está la cuestión. Exactamente. ¿Qué los unía, no? Solamente el espanto. El audio de Vallejo se revelaba en el sentido de que al parecer lo que los unía era que Alberto aceptara ser el hombre que ocupaba el lugar que se le estaba dando. Es decir, que sos presidente, pero no quiero decir acatando órdenes o respondiendo, pero estás en este lugar. Lo dice Vallejo, no lo estamos diciendo nosotros. No tenés los votos, no tenés las condiciones para ser presidente, estás en un lugar, por eso habla de ocupa, y tenías que hacer lo que te decían los demás, es decir, lo que te decía Cristina. Pero entonces tiene razón el grupo Clarín. La que manda es Cristina, la que gobierna es Cristina y Alberto es un títere de Cristina. Parece que no, parece que Alberto no quiere ser eso. No quiso ser Digo, interpretando lo que dijo entonces, la diputada. La dueña de los votos es Cristina. Y eso es lo que se dijo siempre. Eso es lo que se dijo siempre. ¿Y eso es lo que está diciendo la diputada Vallejos? Vallejos está diciendo eso. Yo te presté los votos, como los radicales dicen, yo te presté la estructura, Mauricio. Yo te presté el escudo. Yo te presté el escudo. El cristianismo dice, yo te presté los votos, vos tenés que hacer lo que los votos que yo te presté. Mi gente quiere que hagas lo que yo haría. Ahora, hubiera sido candidata también Cristina. Digo. Y lo veníamos charlando antes, ¿no? No estaba prohibida, no estaba como Perón, que estuvo prohibido. Proscripta. Proscripta, no estaba proscripta. No. Podía ser candidata, no tenía ningún problema. Con ella no alcanzaba. Exacto, ahí vamos. Y sin ella era imposible. Exactamente. ¿Y cuál era la síntesis? Ahora, perdón, ¿no? Que seguimos abriendo ventanitas. ¿Sin ella era imposible? Entonces, pensando ahora, reflexionando. En ese momento, yo creo que sí. ¿Sí? Pero es una opinión personal. ¿Ganaba Macri de nuevo? Y es probable. No hablemos de candidato Alberto, con otro candidato del peronismo. Con otro candidato. Con Cristina de presidenta. Decimos. Con otro, sin Cristina. Y con otro candidato. ¿No le ganaba Macri? Ah. ¿Eh? Ahora voy. Te entiendo, no, está porque bien. Porque la disyuntiva sí, la que se hizo caer a, si querés llamar a los peronistas o a los que abrevan en las consignas de este gobierno, en general, lo que se les hizo creer fue que Cristina no podía sola, pero sin Cristina no se podía, había que elegir un candidato, lo eligió Cristina, listo. ¿Y si era otro? ¿Y si había internas ahí? No quiero repetir el discurso de Randazzo. Pero ¿y si había un aspaso o de Alberto, veníamos hablando, de Alberto Rodríguez A, todos los que pedían internas? Igual cuando decían que con Cristina sola no se podía, yo me pregunto, ¿con Cristina sola no se podía ganar o con Cristina sola no se podía sostener el gobierno si ganaba? Ah, bueno, eso es otra Esa cosa. Es una pregunta que yo me hago todo el tiempo, o por lo menos me hice todo el tiempo en ese momento, ¿no? Por ahí, ¿qué sabe si Cristina no ganaba? Por eso vamos, yo acompaño, pero Cristina, ¿podía sostener su gobierno en el tiempo? ¿Ella sola? Ahí me parece que está. Por eso la pregunta no es si Cristina ganaba, que es contrafáctico, sino si Cristina quería. Exacto. Que eso es otra cosa y eso sí se puede comprobar, lo sabrá ella, o lo sabrá su gobierno. Nada más, vale. Ella y Alberto. Si podía gobernar, es contrafáctico. Ahora, exacto. Si quería, si quiso, ahí es otra cuestión. Ahí es otra cuestión. Exactamente. A ver, es lógico que haya tensiones después de una derrota. No tiene nada de raro. No tiene nada de raro que los ministros, después de una derrota electoral, pongan a disposición del presidente sus renuncias. El gabinete. No una línea de ministros. Bueno, claro. ¿Sí? Ahí está la diferencia. No es raro que los ministros, en un gesto, presenten su renuncia. Bueno. No estamos yendo por un buen rumbo, hablaron las urnas, acá está mi renuncia. Ahora, que lo hagan un ala, llamémosla, una vertiente, un sector, los que responden a Cristina, los que se supone que pidió y puso Cristina, eso es llamativo. Bien, y entonces vamos a esto. Los que pusieron a disposición su renuncia, sí. ¿Por qué lo hicieron? Y los que no pusieron su disposición, o sea, renuncia a la disposición, ¿por qué no lo hicieron? Digo, hasta ahora no lo sabemos, no lo va a contestar nadie, obviamente, pero son preguntas importantes. Pero son emergentes que te permiten darte cuenta que hay dos líneas en el gobierno. Que siempre estuvieron, que siempre se supieron que estaban, pero que ahora quedan en evidencia que están totalmente contrapuestas. Entonces, que no caminan por la misma vereda. Hay una línea que está diciendo las cosas están mal y hay una línea que está diciendo las cosas no están mal. Personalmente. Porque si yo no presento mi renuncia, creo que quiero decir que lo que yo hago está bien. Creo que esa línea, que es la línea de Alberto, que es Cafiero, que es Guzmán, Frederick, que es Culvas, exacto, los que están con el presidente. Exacto. Me parece que lo que dicen ellos no es que está todo bien, pero otra cosa no se puede hacer. Es lo que hay. Bien, ok. Y otra cosa, perdón. Sí. Y esto te lo pregunto a vos. Sí. Cuando se critica a Guzmán, cuando se critica a Cafiero, sí. ¿Son tipos que te parece que tienen incapacidad? Guzmán, el ministro de Economía y Finanzas, es una persona que no está capacitada para el cargo. Está respondiendo una línea, que es la línea del presidente. Entonces, cargarle a un ministro, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero se supone que la política económica la define el presidente y las decisiones importantes. La decisión es importante. Ahorrar para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Eso lo decide el ministro de Economía o lo decide el presidente. Te digo lo que decía Néstor Kirchner. El ministro de Economía es el presidente. Entonces, todos los dardos son para el presidente. Exacto. Es pegarle al muñeco para pegarle al presidente. Sí, son tiros por elevación para el presidente. Absolutamente es así. Lo mismo que Santiago Cafiero. Salvo, según información que yo recogí ayer... Te interrumpo, perdón. Sí. En la tele, Vilma Ibarra dice que el presidente no aceptó ninguna renuncia. Digo, porque recién... Ah, por lo de Guado de Pedro. Exacto. Afirmamos que la aceptó. Vilma Ibarra salió a decir que no aceptó la renuncia. Así que ahí ya tenemos una versión contrapuesta. Ah, bien. Marcando un poco esto de que no hay unidad de criterio. No hay una cabeza, una conducción que diga esto es así, esto va para acá. Hay por lo menos dos cabezas. Los ministros que presentaron la renuncia hoy no fueron a los ministerios. Es un dato confirmado. Sí, como que ya... Hasta el mediodía, sí, hasta las 11 de la mañana, los ministerios eso no tenían ministro. Acefalía. A las 11 de la mañana, te lo digo así, te ha confirmado. Porque si vos tenés el gesto de presentar la renuncia, decir, no vengo del programa, está mi renuncia, y no te la aceptan, venís al programa. Sí, claro. Si no estás renunciando. Sí. ¿No? Exacto. Vos decís, che, si yo no sumo en el programa, no vengo más, muchacho. No, vení, seguí viniendo. Hay que ver qué le dijo el presidente. Bueno, a ver. El tema es ver qué pasa, ¿no? Sí. Detrás de eso. Guado dice, el equipo Guado dice que no se le aceptó la renuncia. Los medios ya salen a hacer leña al árbol caído. A confirmar que Guado no está más. Guado, recordemos, ministro del Interior, además es hombre cercano a Máximo Kirchner y además es uno referente de la Cámpora, uno de los máximos referentes de la Cámpora. En todo caso debería hablar Guado de Pedro. Exacto. Da la cara, salí y decí qué pasa. Ahora está hablando desde Esteban Echeverría, los pagos de Fernando Grey, Hugo Moyano, el secretario general de la CGT. Firme con Alberto, la CGT. Por lo menos Caló, Acuña y... Bueno, vos lo anticipaste acá, dijiste que los gremios ahora van a salir... Exacto. A marcar y darle un poco. Cuando salen los gremios, es o para pedir, reclamar y pudrirla, como se dice habitualmente. Exacto. Movilización, paro, marcha. Moyano, bueno, paro de camiones, se para el país. O para respaldar, diciendo vamos para adelante que está todo bien. Juan, adelantamos dos cosas nosotros. La conflictividad social, lo dijimos antes de las PASO. Lo dijimos antes de las PASO. Y lo dijimos lo de los gremios. Y vos, y en estos micrófonos lo reconozco, dijiste que el debate estaba en torno a lo que recibían los movimientos sociales para bajar a los barrios. Exactamente, tal cual. Era poco, según decías vos, según te transmitían. Exacto. Estaban disconformes con eso. Iban a empezar después de las elecciones, dijiste vos, con la conflictividad social para reclamar esto. Más para bajar. Más, exacto. Bueno, esto ya repercutió en la votación, porque eso que no bajó, no se reprodujo después en voto. En gente que no fue a votar en los barrios más bajos. Exacto. Y en gente que votó en contra. Lo charlamos el programa anterior también. Creo que lo charlamos también con el especialista que tuvimos, con Gonzalo Sarraqueta, esto de que la gente que no recibió, y también lo charlamos cuando con Besana, con la dirigente de la NUS, con la candidata a diputada nacional, esto de que la gente de los barrios más bajos no recibió lo que esperaba durante la pandemia, y hay una suerte de disociación con el gobierno nacional, que hay una suerte de... desenamoramiento. Bueno, esto que decías vos, los movimientos sociales no están manejando lo que pretenden manejar, no está llegando abajo, no está y llegando eso abajo. No se reproduce después en la votación, al menos no repercutió en el resultado de la votación. Hay analistas económicos, yo escuché esta mañana por lo menos analistas económicos, que en el presupuesto hay una intención de reducir reducir el déficit, y reducir el déficit significa ajustar. Sí. Más. Es lo que dicen. Es la demanda del fondo. Para cerrar un acuerdo. Me parece que la clave también está un poco ahí, ¿no? Cristina no quiere. Exacto. Aceptar en los términos del fondo. Exacto. Bueno, tiene un pasado, ella y Néstor Kirchner. Está bien, pero que no sé, me parece que el escenario de hoy es muy diferente a cuando ella fue presidenta también, ¿no? Sí. Pues pero acordate que cuando el actual gobernador Axel Kicillof fue ministro de Economía del último gobierno de Cristina, la negociación con el FMI y sobre todo con los fondos buitres fue otra, desde otra posición. Y esa es la posición en la cual quiere seguir parada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, una posición de mayor negociación, ceder menos, y como se dice habitualmente ya de la izquierda, que el ajuste no lo hagan los que están más abajo, sino que se haga de otros lugares, que no es lo que parece, o al menos no es lo que plantea Alberto en la posición que está tomando su ministro de Economía, Guzmán. Está bien, no hubo pandemia. No hubo pandemia. De paso agrego la pandemia, ¿no? Sí, también como un elemento. Como un componente no menor. No menor. Y ayer veía. ¿Esté o no a favor de las políticas del gobierno? Digo, ¿esté o no a favor? No puedo dejar de soslayar que existió y existe una pandemia. Ayer justo veía eso que decís vos, de la pandemia. Los alimentos a nivel mundial crecieron 35-40%. Digo, no es un fenómeno argentino que haya inflación, que los alimentos se hagan más caros. Más allá de que acá tenemos una historia de inflación de años, de toda la vida, digo, pero también a nivel mundial, como decís vos, hubo una pandemia, sí. Pasaron cosas. Sí. Lo que pasa es que lo que dice Vallejos, en nombre del kirchnerismo, es que no la manejó bien, Alberto. El audio dice que no la manejó bien. Bueno, sí, es su opinión. O a menos que tenga información para probar que no la manejó bien y dala a conocer, en todo caso. Ahora, digo, lo que vos decís es cierto de la inflación en todo el mundo. Pero bueno, obvio, por ahí repercute menos en Gran Bretaña que en Argentina la inflación. Y el otro componente es, yo te doy, pongo el IFE, pongo los planes, ayudo a la gente. Pero la verdad es que si no controlo un poco la inflación, los 100 mangos que te di, claro, dentro de dos meses son 70. Digo, si lo que te alcanzaba para comprar una leche, un kilo de carne y tres verduras, dentro de dos meses tenés que sacar o la carne o la verdura o la leche. Sí, vas equilibrando. ¿Cómo equilibrás eso? Está en mano de Guzmán, ¿no? Porque me imagino que Alberto le debe decir, bueno, vos tenés que hacer esto, Martín. Exacto. ¿Viste? Bueno, y Martín dice, mira, podemos hacer esto, esto o aquello. ¿Qué hacemos? Y bueno, ¿qué te pasa? Vamos por acá y vamos por acá. En algún área vas a tener que recortar. ¿Por qué tenés un acuerdo de deuda con el FMI? El tema es dónde recortás. 2:20 están planteados los temas, Ricardo. Lo vamos a seguir desarrollando en el programa de hoy. Ya seguimos con Bonaerense. Juan Manuel Fangio, Haroldo Conti, Héctor Larrea, Luciano Pereira. Todos comparten un mismo ser. Bonaerense. Más que secciones, una provincia. Uno, dos, tres, cuatro. Y 24 de la tarde, seguimos en Bonaerense. Les recordamos a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nuestro programa a través de las redes sociales, buscándonos como @Bonaerense en Instagram, en Twitter y también en Facebook. Decíamos, Ricardo, al comienzo del programa, que hoy es 16 de septiembre y que se conmemora un nuevo aniversario de lo que fue la denominada Noche de los Lápices. Esa noche en la Ciudad de La Plata se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y del batallón 601 del ejército para capturar a 9 jóvenes que tenían entre 16 y 18 años. La mayoría de ellos integraba la Unión de Estudiantes Secundarios, la conocida UES. Hoy de hecho hay una movilización también de los chicos en aquí en cercanías de la ciudad de La Plata, conmemorando lo que fue esa noche. Se aparecieron, algunos de ellos nunca más se supo qué pasó, su paradero, y por eso recordamos en cada fecha, en cada 16 de septiembre, a los chicos, a esos chicos, que simbolizan en realidad a muchos otros chicos que desaparecieron luego, en periodos iguales de nefastos de nuestra historia, y de los cuales nunca más se tuvo ya no solo noticia de sí mismo, de qué pasó, sino ni siquiera de sus cuerpos. Muchos de esos no aparecieron. Así que por eso queríamos recordar en esta fecha, 16 de septiembre, la noche de los lápices. Como decimos, o como se dice habitualmente, o como dicen las personas que los recuerdan, que los lápices sigan escribiendo, que la historia de esos chicos, de ese reclamo, no quede borrada, que no quede en blanco, y que los lápices sigan escribiendo. Por eso hoy, 16 de septiembre, lo recordamos justamente aquí, desde la ciudad de La Plata. Nosotros no somos platenses, pero los recordamos desde aquí, de esta ciudad, porque simbolizan una lucha que es de todos los argentinos, y un recuerdo y una memoria y una justicia que se fue dando con el tiempo, que es de todos los argentinos. Sí, Juan, cierto. Hoy parece una locura pensar en camionetas de militares y patrulleros de policía para ir a buscar chicos que estudiantes secundarios que reclamaban un golpe. Hoy parece insólito, como sí. Parece insólito que te bombardeen en una plaza y maten a 380 personas que no tienen nada que ver con nada. Y busquen a chicos estudiantes secundarios, insisto. Es un operativo policial y militar para ir a buscar estudiantes secundarios. Hasta ese nivel de locura se llegó en la dictadura militar, ¿no? Decíamos la fecha, el 16, y las crónicas cuentan que el 17 de septiembre de 1976 los represores apresaban a Milce Moller y a Patricia Miranda, que estudiaban en el Colegio de Bellas Artes de aquí, de la ciudad de La Plata. Precisamente, del otro lado de la línea está Emilce Moller. ¿Qué tal, Emilce? Juan Vega y Ricardo Carosino te saludamos. ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Muchas gracias por esta invitación. No, gracias a vos por atendernos y, bueno, compartir estos minutos con nosotros. Bueno, Emilce, contanos qué significa para vos esta fecha. Me imagino que es un recuerdo que está presente siempre, pero que en días como hoy, por cumplirse un aniversario, todo brota de otra manera, un poco más fuerte, me imagino, con mayor intensidad. Sí, es importante ver cómo necesitamos las efemérides para que los recuerdos que uno va teniendo todos los días en forma desordenada, hay fechas que nos permiten ordenarlas, alinearlas, condensarlos y hacer entre todos un recuerdo colectivo, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y como digo, tratar de achicar esa brecha que ustedes hablaban al principio de 45 años entre lo que pasó y las nuevas generaciones, que a veces cuesta tanto acercar, que ese pasado que para los jóvenes es tan lejano, pero para los que lo vivimos y para un proceso histórico está a la vuelta de la esquina, ¿no es cierto? Entonces, bueno, vale la pena estos intentos. Sí, es importante siempre recordar el pasado, no con una visión nostálgica, sino precisamente para proyectar el futuro, para que no vuelvan a repetir las mismas cosas en el futuro, tenerlo en cuenta también para eso. Emilce, nos gustaría, Emilce, nos imaginamos que lo habrás contado muchas veces y que lo contarás, pero nos gustaría que nos contés brevemente, sobre todo para los oyentes, ¿cómo fue ese día? ¿Qué recordás de ese día que fuiste capturada? Sí, es lo que ustedes decían. Bueno, el relato del secuestro y demás ya está muy muy contado, sí. Muy dicho. Y como decís, hoy en día eso es la información que está, ¿no? O sea, bueno, hombres armados, encapuchados, entraron a los domicilios particulares y buscaban a un estudiante de Bellas Artes y, bueno, así me secuestraron y comenzó el periplo. Lo que no está tan contado es lo que vos decís y es donde tenemos que poner más énfasis, además de que estos hechos existieron, el porqué de existieron, ¿no? Sí. Y por qué tenemos que seguir hablando. Si no, los chicos lo ven muy lejano, y no le ven una conexión con su presente, y a lo sumo lo ven como, bueno, es algo muy triste que pasó, pero que no tiene nada que ver con lo que les toca vivir. Y sin embargo, creo que aprovechar estos micrófonos, estas posibilidades que nos dan para decir que sí que tiene mucho que ver. Claro. Porque una de las cosas, por ejemplo, es que los cuerpos de los chicos de la Noche de los Lápices no sabemos dónde están. Sí. Y quienes saben dónde están no lo dicen. Por lo tanto, se sigue cometiendo el delito de ocultamiento del cuerpo. Por eso es un delito de lesa humanidad, por eso el delito sigue vigente. Sí. Cada nieto recuperado nos muestra que es presente, ¿no es cierto? Y así podemos ir mostrando cosas de que ese pasado no ha pasado y que está todos los días, y que depende mucho nuestras actitudes, cómo procesamos este pasado reciente en nuestra interpretación del presente. Sí. Esa precisamente era la idea o lo que deseábamos nosotros en la entrevista con vos. Digo, obviamente ya contaste muchas veces, si uno se pone a googlear hoy por hoy en lo que es internet, que nos da esa posibilidad, empieza a aparecer relatos de, bueno, tuyos como de otros compañeros que lograron sobrevivir. Hay mucho sobre eso, pero nos interesaba precisamente esto, resignificar el presente, que si un chico, un joven, un estudiante o una persona no tan joven pero que no tiene conocimiento o que lo recuerda como una simple efeméride, como algo triste que pasó, que pueda entender por qué es importante que eso que pasó debemos tenerlo presente hoy. Entre otras cosas, para que no vuelva a pasar, pero también para entender que hay cosas que no se pueden permitir y que todos tenemos que estar comprometidos. Exacto. Muy bien, es muy muy certero lo que estás diciendo, sobre todo, bueno, ustedes que están en la ciudad de La Plata, una ciudad que fue arrasada. Yo creo que cualquier joven que busca en sus familias, en sus conocidos, tiene una víctima de desaparición forzada. Caminan por la ciudad de La Plata y está llena de marcas urbanas, de baldosas, de murales, en la universidad, en los colegios, están las placas de los y las desaparecidas. O sea que lo que hay que hacer es ponerlo en interpelación todo eso. Que no pasen por una baldosa, que no pasen en la escuela y tengan eso como fondo, ese mural, y que nunca se pongan a pensar, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Estaban en esta escuela, están desaparecidos. ¿Cómo la sociedad lo permitió? ¿Por qué se habla de una dictadura cívico-militar? Porque, bueno, había ciudadanía cómplice. Y, bueno, indagar, interpelar desde el hoy, ¿qué actitudes hicieron que sea posible esta feroz dictadura? Me parece que ese es el camino y el desafío. Nosotros creo que hemos hecho mucho y uno está muy satisfecho del legado de contar esto, ¿no? Las desapariciones, las torturas, las apropiaciones. Pero lo que ahora tenemos que hacer es ponerlo en un plano de que eran disputas políticas de intereses económicos. Eso era, no era que unos hombres malos vinieron a hacer eso. Sí. Que en ese contexto latinoamericano se dirimía con una dictadura. Esas disputas siguen absolutamente vigentes y hoy se dirimen en las urnas, pero la puja por los intereses es la misma. Y eso es lo que los estudiantes, los jóvenes, tienen que empezar a ver cada vez que votan, cada vez que eligen, cada vez que deciden participar o cada vez que deciden callar. Emilce, te saluda Ricardo Carosino. Es cierto lo que decís, obviamente la dictadura militar fue un método para instalar un modelo económico venido del liberalismo, de la Escuela de Chicago. Pero mi pregunta, si vos me permitís, quería apuntarla más a lo personal, ¿sabes? Sí. Meterme un poquito adentro de tu mente, si me permitís, y saber cómo es sobrevivir a una dictadura cuando compañeros y compañeras no pudieron sobrevivir. ¿Cómo es estar vivo? Yo no me planteé nunca por qué yo sí y por qué ellos no, porque yo transité, viví, y yo sé que ellos no hicieron nada para no estar como yo no hice nada para estar. Sí, y sí. Es la pregunta que tienen que contestar los militares, justamente. Claro. En esas preguntas que aún hoy no están resueltas, ¿por qué decidieron que algunos vivamos y otros no? Claro. Lo que sí, yo, cuando me hablan, no es que tuve la culpa del sobreviviente, sino la responsabilidad del sobreviviente tuve, el legado. Claro, de exacto. Sostener todo eso. Yo, cuando en el año 85, el equipo de antropología forense me hizo la entrevista, tan distinta, con detalles de cuestiones de ropa, de cuestiones de detalles muy hasta físicos de los compañeros, que yo a veces no entendía, decía, ¿y por qué una prenda de jersey, de corderoy, quizás tarda más en degradarse y cuando encontremos el cuerpo puede ayudar? Sí. Y ahí me tomé conciencia de todo el reservorio de esas cosas que yo tenía. Yo me acordaba que alguien tenía una polera de jersey, un pantalón de corderoy, una blusa escocesa, y eso traté de sostenerlo mucho en la memoria, claro, claro, para que no me olvide de esos detalles. Y era la cuestión así más compulsiva de no olvidarme nada, de no olvidarme nada, porque lo que yo me olvidaba se perdía. Entonces, claro, eso sí fue una insistencia. Por suerte pude dar muchas entrevistas, pude dar distintos testimonios, declaré ante la justicia, este año declaré por sexta vez, ya dije todo, sí, escribí un libro para que no queden detalles sin decir, ya dije, ya hice y escribí todo, ahora creo que ya me puedo permitir olvidar algo, pero es eso básicamente cómo lo procesé. ¿Vos creés que... hablemos de Argentina, no sé el mundo, pero digo, la Argentina ya está exenta de volver a vivir ese tipo de golpes de Estado violentos, o no? No, después de lo de Brasil estamos un poco, claro, temerosos de decir... Y lo de Bolivia, ¿no? Y lo de Bolivia. Claro, lo de Bolivia. Si me lo preguntás hace 10 años te decía que no. Estaba segura, claro, sí, que no iba a venir. Ahora quiero pensar que no. Porque básicamente no necesitan eso. Hoy en día con democracias débiles implementan su plan económico social, entonces no necesitan de una dictadura. Y eso inclusive es mucho más complejo y difícil, como vivimos en la época del macrismo, en donde, sí, había todo un sustento político, económico, liberal, de endeudamiento de país, pero bueno, no era una dictadura, ¿no? Y yo era la primera en decir eso no era una dictadura, ¿no? Porque también las cosas hay que ponerlas con sus palabras y sus dimensiones. Por supuesto. Pero, bueno, el sustento económico era la cristalización del modelo de Martínez de Hoz, ¿cierto? Exacto. Cuando decían volvemos a los 90, yo decía no volvemos a los 90, volvemos al 76. Sí, entonces, Entonces no se necesita una dictadura. Hay casos como lo de Bolivia y Bolsonaro que te hacen replantear. Me parece que nosotros como sociedad hicimos todo un avance en ese tema que no es menor, que es el rechazo a la dictadura, el rechazo a las torturas, el rechazo a la apropiación de nietos. Creo que eso es una base que logramos los argentinos, que nos hace diferente a los otros países, y además el juicio emblemático a los genocidas, ¿no? Eso marca un sustrato de construcción de ciudadanía distinto. Veremos cómo sigue. sí, esto. Obvio, por supuesto. Emilce, hoy como estás contando, como estamos charlando la mesa, no hay, afortunadamente no hay, bueno, algunos casos hay de jóvenes desaparecidos, digo, pero son casos excepcionales, por algunas cuestiones excepcionales, tuvimos recientemente algunos, pero digo, los jóvenes igual, algunos no son desaparecidos, pero sí muchas veces son invisibilizados, ¿sí? Porque no se les reconoce derechos, porque no tienen voz en algunas cuestiones, porque no tienen posibilidades en otras cuestiones. ¿Qué le podrías decir vos hoy a esos jóvenes para que no les pase lo que les pasó a ustedes, a su generación en los 70, a fines de los 70? Digo, ¿de qué forma se puede pelear con buenas armas, pero de qué forma se puede pelear para no ser invisibilizados por Estado y sobre todo no por un gobierno, sino por un sistema o, como estás diciendo, por un modelo capitalista? Sí. Yo, cuando nosotros hablamos de los jóvenes de los 70, es una simplificación muy cruel, ¿no? Sí. Porque había tantos jóvenes diferentes, porque generalmente nosotros cuando hablamos de los jóvenes de los 70 estamos hablando de los jóvenes clase media, platenses, politizados, y yo creo que por eso las desapariciones y todas las cosas que nos pasó tuvieron la visibilidad que tuvieron. Pero ¿cuántos compañeros y compañeras desaparecidos de los barrios populares, obreros y demás, hasta el día de hoy están ocultos? Porque me parece que es eso. Y con la juventud esta diferencia es muy fuerte. Cuando se habla, cuando vos decís un joven de una clase media, alta, que comete algún delito, bueno, estaba distraído, se lo manda al psicólogo, le dan contención. Y si el pibe es de un barrio, es morocho, con capucha, ya no hablan del chico, hablan del menor, es delincuente, no tiene salvación. En el uno se dice los jóvenes están en peligro, y en el otro le dice una juventud peligrosa, ¿no? Sí. Entonces digo, esas marcas son muy fuertes y eso está. Y sobre todo, y volviendo un poco al inicio de la noche de los lápices y demás, yo creo que una de las cuestiones que por qué también ha calado tanto, porque se nos quieren decir que éramos inocentes, cobra que no merecíamos lo que claro. nos pasó. El problema de la víctima inocente. Yo siempre marco que éramos jóvenes politizados, que sabíamos a los que nos enfrentábamos, que sí sabíamos. Y a mí me parece que no hemos avanzado en esto de la víctima inocente o no. Es decir, que si sos un pibe de un barrio y demás, bueno, si te lleva la cana, te hacen toda la violencia institucional y bueno, no es tan importante. Entonces me parece que no podemos avanzar respecto de que hay cosas, como decían, que no pueden suceder independientemente de quién es la persona, ¿no? Sí. Que cualquier ser humano no puede recibir un trato degradante, una violación de los derechos humanos, pasa mucho en las cárceles, y sin embargo nos está faltando la empatía de que el otro, no importa que esté preso y demás, no puede tener esas violaciones a los derechos humanos. O sea, la víctima por tal es víctima porque es víctima por estos tratos, ¿no? No por su condición social o económica. Emilce Moller, queríamos tenerte hoy en el programa por esto mismo, para pensar un poco el futuro a partir de lo que fue el pasado. Nada mejor que tu testimonio como sobreviviente de la noche de los lápices en esta jornada de hoy, pero es algo que tenemos que tener presente y tratamos de tener presente en este programa todos los días. Te agradecemos mucho por la comunicación. No, muchas gracias a ustedes, fue un gusto. Gracias. Pasó Emilce Moller, sobreviviente de la noche de los lápices, por Bonaerense. ¿Vos escuchás la radio? Nosotros te escuchamos a vos. Déjanos tu mensaje en redes sociales o a través de nuestro WhatsApp al 114-187-3298. Seguimos con Bonaerenser, son las 2 de la tarde, 46 minutos. Día agitado, no solamente afuera, no hablamos del clima, no hablamos de actualidad. Queríamos recordar la noche de los lápices. Es importante recordarlo. Evocar lo que fue el golpe de estado del 55. Sí. Hablamos de la actualidad. Sigue hablando Roberta de Vallejos, Fernanda Vallejos, la diputada. En realidad no sigue hablando, sigue circulando el audio. Ah, bueno. Con 10 minutos era el audio. Escúchame, ¿qué decía? Tiró Mansalva. Fue muy escuchada la entrevista con ¿cómo se llama? Me sale Zaratustra. Ah, del personaje de Nietzsche. Así habló Zaratustra. No, el muchacho con el que hablamos. Zarraqueta, sí, gracias. Sí, fue muy escuchada. Pido disculpas. Gonzalo Zarraqueta, que es el director de la carrera de comunicación social. Y es amigo, creo, de la productora. Así que ella lo trajo. Ella. Bueno, la felicito por sus amistades. Bueno, este hombre. Che, acá hay olor. Pero, me parece que comieron picada en el programa anterior, ¿no? Porque hay un poco de olor a queso. Gruyère. Sí. Queso Gruyère. Sí. Sardo. Los muchachos comen bien y los chicos comen bien. Se ve que prepararon una picadita. Está bueno tener una picadita, ¿no? Igual sí. El otro día dijimos el precio cerca de una luca para una persona. Nosotros acá tenemos luca. Pero hay como un olor a. A queso gruyère rico, ese olorcito rico de pinchás. Con escarbadiente, con un vinito. Exactamente, sí. Así que parece que estuvieron. Habrán capaz que festejaron algún cumpleaños o algo, ¿no? ¿Qué se festejaron? Andás a ver. Cada uno festeja lo que quiere. Y cada uno festeja lo que puede. Ya no necesitas un cumpleaños para festejar algo. Inventás cualquier excusa para festejar. Lo que le iba a consultar. Bueno, hablando de nimiedades. Este es el tramo del programa donde hablamos de nimiedades. Ah, bueno, avíseme. ¿Cuánto sale un abono de teléfono? ¿Y es muy caro? 600 pesos. Sí. Yo el mío pago. Le voy a contar lo que hago yo. 600 pesos pago yo. Cuando me aumenta mucho, pido el corte. Como hacemos todos. Pido el corte. Y ahí lo que hago con el cable. Me bonifican ahí. Claro, sí. Lo que me di cuenta entonces que hay un tope o que hay un piso y que después de ahí juegan. Te lo tiran, porque yo pasé a pagar 600 pesos a pagar 2.000 y pico de pesos. Dije, lucas, no, muchachos, no, pena, córtenmelo. Bonificación del 50, no, córtenmelo, no, del 75. Y ahí volví más o menos a 600, 700 pesos. Pero lo que me contaron es que están cortando muchos teléfonos por falta de pago. Parece ser que la gente no tiene paga. Guita. Y está complicada la situación. Está complicada, sí. Se complica. Sí, sí. Porque de golpe aumenta. Y lo tenés que pagar, como en mi caso, pagar de 600, 700 pesos, pagar 2 lucas. Pero hay gente que no paga el teléfono, que tiene teléfono y no lo paga. Y eso está bueno. Eso está bueno. Eso me gustaría. Sí, a mí también, pero... ¿Pero qué malo usted en su casa, por ejemplo? ¿Usted lo paga en su casa o lo paga no, su señora? No, hay gente que en el trabajo tiene la posibilidad de tener un celular gratis. Ah, eso es un golazo, eso sí. Sí. Pero no en todos los trabajos. Acá, por ejemplo, yo me lo pago. Acá yo también me lo pago. No sé en qué trabajo dice usted que que no se pagan los teléfonos. Hay medios donde te lo pagan el teléfono. Pero bueno, tenés que trabajar ahí. Es buena esa. Tenés que trabajar ahí. Es buena. O tenés que merecerlo. Hay mucha gente que ha llegado a merecerlo. Bueno, pero no nos vayamos, nos vamos. Usted me hablaba de Zaratustra, que iba a hablar de filosofía. No, ¿le interesa la filosofía? ¿Cómo se llama el hombre este que habló? Gonzalo Zarraqueta. Gracias. Zarraqueta decía que, por ejemplo, refiriéndose a Milei. Milei hablaba 20 segundos en la televisión y esos 20 segundos se repetían durante 48 horas en las redes. Sí. Y parecía que había estado hablando 48 horas el tipo. Digo, lo mismo que está pasando con Vallejos. Acá me pasa una información de último momento que es importante. A ver. Vilma Ibarra, desde Casa Rosada, anunció: vengo a informar oficialmente que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no ha aceptado ninguna renuncia de las presentadas. Esto que decíamos al comienzo del programa, y que todas ellas, las renuncias, como la composición de su gabinete, están a su consideración y lo va a informar en el momento que lo tengan que informar. Conclusión, no aclares que oscurece. Si tenés que, esto como el fútbol, llevándolo, trasladándolo al ambiente deportivo, cuando al técnico lo ratifican, sí. es porque lo están por echar. Exactamente. O te dicen, no, está firme. ¿Y por qué decís que está firme? Vilma Ibarra. Esa palmadita en el hombro. Sale a decir que el presidente no aceptó renuncia y que cuando haya que informar, entonces hay algo que informar. Mirá, lo que a mí me comunicaron ayer a última hora, no, hoy a primera hora de la mañana, perdón, fue que hay una intención de hacer esto, pero después de noviembre, no ahora. Según lo que me informaron a mí, el presidente Alberto Fernández en estos momentos lo que menos quiere es tener este escenario. No lo buscó, creo que no lo buscó nadie. Y la otra frase que me transmitieron es que esto no le conviene a nadie, no le conviene ni a Cristina ni a Alberto. Tampoco le conviene al PRO. Intentamos hablar con gente de la oposición en el día de ayer. Aún en el más estricto off the record no quisieron hablar. No quisieron opinar. Pero usted me decía, decidieron antes del programa, sí, que la percepción que le quedó es que si tuvieran que ponerse de un lado o del otro de la mecha, como se dice habitualmente, se pondrían del lado de Alberto. Ahí vamos. Para que no crezca Cristina. Exactamente, tal cual. Eso lo tienen totalmente y absolutamente claro. Lo dejó entrever Elisa Carrió, que nunca se pierde un micrófono cuando hay un quilombo. Y salió de alguna manera, digo, indirectamente, defendió a Alberto. Dijo que Cristina era una golpista, de alguna manera. Está eligiendo un lugar, ¿no? Se sí, está parando en sí, un lugar. Sí, vamos y venimos con la información, perdón. Dale. Dicen ahora desde el sí, entorno de Alberto que la información sobre la renuncia no vino de la Casa Rosada, salió Vilma Ibarra a aclarar el tema. Digo, que no se confirme dentro de un par de horas la renuncia, ¿no? Que no esté confirmada la renuncia de Guado, de Pedro, del ministro del Interior, porque va a ser otro papelón. Que salgan a decir que no se aceptó, que sí, que no. Que no salga hoy, esta noche o mañana a decir que sí se aceptó claramente la renuncia, porque si no es otro papelón. Es otro papelón, claramente. Sí, sin lugar a dudas. Creo que en este momento, bueno, recordemos quién es Vilma Ibarra también, es la secretaria legal y técnica de la gobernación, de la Casa Rosada. ¿Por qué está hablando ella? Nunca ha sido vocera en estos casos. Uno se pregunta por qué está hablando Vilma Ibarra como vocera en este momento. ¿Qué pasa con todo el gabinete? Esa es la duda que tenemos. ¿Viste? Porque la verdad nunca ha sido vocera Vilma Ibarra. Para seguir con este tema y otros temas que fueron los que dejaron la elección del pasado domingo, la elección primaria, estamos en comunicación ahora con Ricardo Cassi, que es intendente de Colón, hombre del Frente de Todos. ¿Qué tal, Ricardo? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Bueno, un gusto, Juan, estar hablando con ustedes y con toda tu audiencia. El gusto es nuestro, el placer es nuestro. Ricardo, bueno, me imagino preocupado y también atento a lo que va pasando a nivel nacional y provincial. Sí, por supuesto, a nadie escapa la realidad que estamos viviendo. De cualquier manera, yo soy de los que piensa siempre con mismo optimismo que el peronismo salió de situaciones mucho más complicadas que esta, que se puede perder una elección de medio término, que tenemos tiempo, que lo importante es que la racionalidad, el equilibrio y el diálogo entre quienes lideran los diferentes espacios de esta coalición prospere para que podamos mostrar hacia futuro un presidente que salga fortalecido, un gobierno que vuelva a generar un marco de nuevas expectativas, y que, como él mismo lo dice, ocuparnos de los problemas de la gente, ¿no? Yo creo que hace falta, indudablemente, la economía fue determinante en el resultado de esta elección. No es que no la veíamos venir. Siempre hay que recordar la limitante que significó la herencia recibida y encima una pandemia que afecta al mundo. Ahora, yo creo que hay que dejar atrás todo esto para ponerse a pensar en el futuro, ¿no? En sí, el día después, más allá de los resultados. Casi usted nos dice algo que es muy interesante, que pocos lo dicen, se veía venir, nos dice, esto se auguraba, digo, usted veía que podía una derrota, digo, porque en realidad las encuestadoras, y al menos lo que decía públicamente el oficialismo, era que se ganaba por un par de puntos, 4 o 5 puntos. Los que estamos en distritos chicos y recorremos nuestro pueblo y agrupamos nuestra gente, notábamos absolutamente una apatía, una indiferencia entre una campaña electoral que también era típica, ¿no? Sí. Pero cuando el gobierno no corrige algunas cuestiones que tienen que ver con los indicadores de empleo, de trabajo, cuando la gente no llega a fin de mes, cuando los precios suben todos los días, lo que no corrige el gobierno, lo corrige el pueblo, y lo corrige el pueblo cuando vota. Así que no hablo con desesperanza, al contrario, hablo con todas las ganas y el optimismo, sí, de resolver todas las cuestiones que tienen que ver con los acuerdos de la coalición y ponernos a trabajar para generar un marco de expectativas que le devuelva a la gente la confianza, que le devuelva a la gente la credibilidad necesaria como para acompañarnos. Ahora, para esto será necesario también presentar no parches, sino un programa económico de reactivación que nos permita que todas las mejoras que pueda haber en la situación macro llegue al bolsillo de la gente, ¿no? Llegue a quien está esperando que le devuelvan concretamente soluciones a su problemática. A pesar de que en el interior estamos bien, si uno me pregunta cómo están en Colón, mira, acá optimistas porque las empresas, industrias colonenses, estamos en el núcleo de la Pampa Húmeda, el campo empuja, la industria está en el mejor momento, incluso en el mejor momento, refiriéndome a la prepandemia, trabajando a furia, 100% de su capacidad. Tenemos toda la industria de maquinaria agrícola ligada a la metalmecánica, a los textiles. La construcción es muy amplio, indicadores de reactivación económica. Ahora, el proceso es lento, pero bueno, esto es un llamado de atención indudablemente, y más que pelearnos entre nosotros, discutir entre nosotros, fortalecernos. Usted dijo recién algo interesante también sobre el peronismo en la campaña y demás. ¿Le faltó peronismo a esta campaña en la provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros podemos hablar? Le faltó peronismo de movida, todo el gobierno, ¿no? Me parece que no tenemos que confundir el progresismo con el peronismo. Está muy bien hablar de cosas de derechos, de igualdad y de reafirmar muchas cosas, pero si nos olvidamos de la mesa de los argentinos, si nos olvidamos de la generación de empleo, que es lo que lleva dignidad a la gente, si nos olvidamos, no es fácil, absolutamente no es fácil. Yo no soy economista y debe ser absolutamente muy compleja. Pero usted es político y entiende de política. Entiendo su discurso de entusiasmo. Ahora, ¿cómo le transmiten ese entusiasmo a la gente en 2 meses? Con un plan económico, ¿usted cree que el trabajador escuchando el plan de hidrocarburos? No hablo de revertir en 2 meses una elección. Estoy pensando a que, mira, elecciones legislativas perdimos un montón. Sí. Me acuerdo en el año 2009, perdió Néstor Kirchner con de Narváez. Sí. A los 15 días Néstor Kirchner convocó a todo el peronismo de la provincia de Buenos Aires en Santa Teresita para bajar línea y ponerle todo el entusiasmo, la fuerza y para corregir cosas, y en 2 años sacamos el 54% con Cristina. Me parece que hoy hace falta que despierten mucho. Lo interrumpimos, pero Alberto, la sensación de que no es Néstor, de que no tiene ese poder. Absolutamente no es Néstor. Pero bueno, no se trata de seguir erosionando la figura de Alberto y seguir debilitándolo. Alberto tiene que salir fortalecido de estas circunstancias. Y me parece que no le conviene ni a Alberto, ni a Sergio Massa, ni a Cristina, este despelote, ¿no? Sí. A nadie le conviene perder. Es cuestión de una puja de poder donde se tiene que encontrar un equilibrio, pero además de un equilibrio, un camino común para transitar. Si vos me decís, íbamos por el camino correcto, sabíamos que íbamos a perder. Bueno, Cristina lo advirtió durante muchísimo tiempo esto. Discúlpeme, casi... Empezó diciendo, hay que alinear salarios, haberes jubilatorios, inflación... después con otros mensajes, ordena la casa, un presidente muy sobreexpuesto, no cuidado, no protegido, tiene su gabinete y sus funcionarios. Yo hablé poco con respecto a la pandemia acá, hablaba de mis funcionarios, que siempre tienen que entender que son fusibles de la cosa, blindarlo y protegerlo un poco más, no dejarlo librado a la espontaneidad. Bueno, cuando usted habla de una puja de poder, ¿me escucha? Sirva para que definitivamente demos el debate interno que deberíamos dar, y lamento que no sea dentro del espacio cerrado que tenemos que dar este debate, sino de cara a la sociedad, con acusaciones de todo tipo. Y a veces muy malintencionada, ¿no? Pero no nos lleva a nada, indudablemente, dudar de cuál debe ser el rumbo, de cómo tenemos que ser los peronistas. Lo hemos hecho durante muchísimo tiempo. Siempre nos tocó gobernar para levantar la más pesada que nos dejaba el neoliberalismo. Estamos preparados para eso. Habrá que poner en funcionamiento un engranaje que permita que esta alianza no sea una alianza electoral, que sea una alianza de gobierno. Casi. Que esa alianza de gobierno funcione y que funcione con los mejores actores y con los más representativos. Casi, usted como intendente ya fue convocado. Eso siempre oxigena, que eso siempre es bueno. Ahora lo tiene que decir el presidente de la nación, ¿no? Íntimamente. Casi. El diálogo con los máximos líderes, así como tuvo esa sabiduría y ese la racionalidad Cristina para desarrollar una estrategia para ganar en el 2019 como ganamos. Sí. Bueno, yo confío en que va a haber paños fríos sobre esta situación crítica que se está viviendo hoy en la Casa Rosada, y que vamos a salir adelante. Casi, le agradecemos mucho la comunicación. Vamos a salir con el frente de todos. ¿Me escucha? ¿No? Vamos a salir con aquellos que siempre colaboraron para destruir el país. Casi, bueno, Casi, muchas gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes, muy amable. Un abrazo grande. Ahí pasaba el intendente de Colón, Ricardo Casi. Bueno, envalentonado con la necesidad de bancar al presidente a capa y espada. Estaba con el discurso ahí casi que no le podíamos consultar porque quería plantear la necesidad de bancar al presidente y también a la vicepresidenta, no mostrar fisuras. 3 de la tarde, 5 minutos, ya seguimos con más Bonaerense. Seguinos en redes sociales y entérate lo que pasa en la provincia en el momento. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Bonaerense. Cuando todos te dicen qué pasó, nosotros además te decimos por qué. Bonaerense, reflejamos la provincia. 1, 2, 3, 4. La tarde, 11 minutos, seguimos al aire de Bonaerense. Bueno, ahí tenemos la hinchada de fondo, con sí. Los cánticos que están ahí exultantes, bancando el programa, ¿no? Bancando el programa. Ahí sí. Detrás del vidrio, del otro lado. Che, nos saludamos al operador, a Walter González. Walter, buenas tardes, gracias por todo. Y creo que estamos ahí, ¿no? Está el dueño de la pelota, Alejandro Cooper. Está el hombre de las redes sociales. Messi, nuestro Messi. Nuestro Messi. Nuestro Messi. Marcos. Todavía no descubrí cuál es la afiliación política de nuestro Messi. No sé si es peronista, si es radical, si es del PRO. Todavía no distinguí eso. Bueno, de Milei, ahí no dicen que es de Milei. No sé todavía. Estoy ahí descifrando. ¿No es de Lozada? A la que no vi fue a la productora. ¿Vino la productora hoy? Sí, todavía vino. No la vi. ¿Sí? ¿Cómo no la vio? No sé, porque nos enganchan los llamados, pero no sé si... Sí, nada. No aparte, sé, imposible no verla. Hoy está muy linda la productora. Así hay que difícilmente que no la haya visto. Hay que. Vaya y véala. Hay que. A ver, hay que pararse. ¿Cómo es? ¿Cómo no? Y... Ah, hoy vino linda, muy, muy coqueta. Sí, hoy vino linda. Hoy vino con el yin y el yang, el negro y el blanco. Exactamente, sí. El bien y el mal. Cuidado con eso, ¿no? El bajón y la felicidad, ¿no? Sí. Como sus estados de ánimo, ¿no? Tal cual. Blanco-negro. Sí, en cuestión de minutos. Sí. Cuestión de minutos. ¿Bipolaridad se llama eso? Sí. Es complicado la bipolaridad, ¿eh? Es complicado. Porque es una enfermedad complicada. Nunca sabes qué está pasando. A Cristina, decían. ¿Te acordás? El muchacho este de TN, sí. Que es médico, ¿cómo se llama? Le decía que tenía problemas. Ah, sí, Nelson Castro. Nelson Castro, ahí está. Él decía que tenía el síndrome de... ¿Cómo era el síndrome de Urich? ¿De Urich? ¿Cómo es? Urich. Bueno, cada cosa se dice. Escribió, sí, robó con un libro con eso. Sí. Sí. No sé si robó, pero sí hizo. Usted lo dice en sentido figurado. Por supuesto, en sentido figurado, sí, sí. Más vale. ¿Qué va a pasar en la provincia de Buenos Aires, Carosino? Usted que tiene información de primera mano. Axel Kicillof parece que está en una situación un poco más tranquila. Digo, a todos les preocupa el resultado de las elecciones, pero la relación de Axel Kicillof con los intendentes sigue siendo... de armonía. Mire. Distinto a lo que pasa con Alberto a nivel nacional, que parece que está atajando penales por todo lado. Las fuentes allegadas a nuestra productora, Jessica, acaban de indicar que Axel Kicillof se va a reunir con los intendentes de la primera sección electoral. Ya lo hizo con los de la tercera. Digamos, son los dos polos más fuertes dentro de la provincia de Buenos Aires porque representan al conurbano bonaerense. Imagino que en estos momentos el gobernador lo que está haciendo es buscar apoyos. Primero para él, ¿sí? Cercar, digamos, lo que es su territorio de apoyos, después irá al interior, me imagino, y tranquilizar su territorio. En ese contexto, obviamente, se va a hablar de Alberto Fernández. Ahora, los intendentes de alguna manera ya se expidieron a través del Twitter. Bueno, hoy se hace, ¿no? A través de... Pero lo hicieron. Digamos que dieron a conocer un documento oficial, si querés, como era antes, como hacía el Partido Justicialista. Un documento oficial a través de Twitter donde todos los intendentes tuitearon las mismas palabras. Ahora lo voy a meter en un brete. En apoyo. Lo voy a meter en un compromiso. A Alberto y a Cristina. A ver si usted me sabe responder o me gambetea como hablábamos recién de Messi. Yo no sé gambetear como Messi. Cascallares, candidato a diputado provincial por la tercera sección de la provincia de Buenos Aires, recibe Alberto Fernández el lunes en un acto en el distrito en Bursaco. Sí. Hoy. Sí. O mañana. ¿Lo recibiría del mismo modo? Bien lo va a recibir, digo, ¿lo recibiría? Sí, para mí sí. Sí, por supuesto, ¿cómo no lo va a recibir? O le dice, che, Alberto, ¿por qué no esperamos? Digo, en las alineaciones que se están dando con Alberto, con Cristina. Yo no creo hoy que un intendente esté en condiciones de decirle a Alberto, no vengas a mi municipio. Yo lo dudo mucho, pero es una apreciación personal. Hoy, te guste o no, Alberto Fernández sigue siendo el presidente de la Nación. Si vos le negás la visita a un municipio y sos vos solo, bueno, está bien, hacete cargo, te pasaste para otro lado. Ahora, si le negás la visita a tu municipio y hay un cártel donde todos los intendentes hacen eso, bueno, estás vaciando de poder al presidente. Ya seguimos con el tema. Estamos ahora en comunicación con Cecilia Comerio, que es primer candidata a concejal del Frente de Todos en San Nicolás. Fue legisladora de la provincia de Buenos Aires, fue senadora provincial también por el Frente, en este caso para la Victoria. Cecilia, ¿qué tal? Juan Begui y Ricardo Carosino, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por llamarme. No, gracias a vos por atendernos. Cecilia, lo primero, o al menos lo que más nos interesa, es saber cómo está tu situación. Se dio a conocer, diste a conocer en las últimas horas que sufriste un ataque en tu casa, que te balearon la casa. Saber cómo estaba el tema. La denuncia ya está hecha, me imagino todavía con preocupación, pero fuera de peligro, no pasó a mayores más allá del ataque. No, por suerte no. Nos cuenta el martes por la mañana que estaban los impactos de... Bueno, en principio no sabíamos qué era, que estaban las marcas en la pared. Sí. Después de eso concurrí a la fiscalía y a la policía para hacer la denuncia y ahí pudimos confirmar que era un impacto de de un revólver que habían estaban ubicados sobre la pared por encima de la ventana, dos, y un tercer impacto sobre una viga, la viga que donde comienza el techo, y dos más en las tejas de mi casa. Así que lo que arrancó como algo que nos llamó la atención y que no sabíamos qué era, realmente terminó siendo una situación bastante grave y que en lo personal me preocupa y me pone que me sigo siempre obligado a poner la atención, porque la verdad es que no imaginé que podía llegar a suceder una cosa así. Comerio, ¿y lo atás, lo vinculás, lo relacionás con una cuestión estrictamente política, algún tipo de amedrentamiento, ataque de ese tipo, o puede llegar a existir la posibilidad de que haya sido, un accidente, no fue seguro, pero que haya sido por otra causa, alguien que haya estado maniobrando un arma de fuego? Digo, o lo atás o lo vinculás directamente a algún ataque, a alguna cuestión política, y en caso de que sea esto, ¿hay algún responsable? ¿Ves algún responsable del otro lado? ¿Dónde lo podemos indicar? A ver, nosotros pudimos con la policía científica y con la investigación, con lo poco que me han brindado información ahora, y de alguna forma confirmar que hubo una intencionalidad de efectuar esos disparos hacia mi propiedad, digo, donde vivo con mi marido y con mi hija. Sí. No tengo claro, digo, no recibí previamente a eso ningún tipo de amenaza o algo que me hiciera sospechar que podría ser un hecho de esas características. Sí, debo decirles que una semana previa a que yo me pudiera ver esto que ocurrió, a quien me acompaña a mí en segundo lugar como candidato a concejal, había recibido también un atentado frente a su casa, frente a la puerta de su casa, en su auto, donde habían cortado los cables que permiten que el auto funcionara. Digo, eso había sucedido unos días previos a que yo pueda identificar esto. Por lo tanto, veníamos en una situación un poco de alerta, pero la verdad y con honestidad, sinceramente nunca imaginé, nunca llegué a pensar que se podía llegar a semejante nivel de violencia. Cecilia, te llevo al tema nacional. Digo, ¿cómo están viviendo ahí en el distrito las noticias, las informaciones, las contrainformaciones que se están dando respecto a la situación del gobierno nacional, a estas renuncias o presentaciones de renuncia a los funcionarios? Digo, ¿cómo ves vos el panorama? Mirá, te voy a ser totalmente honesta. Yo desde hace 24 horas que tengo la cabeza, sinceramente, puesta principalmente en mi familia. He escuchado la información que tengo, la tengo por los medios de comunicación. Vos imaginate, para que ustedes tomen dimensión, yo tengo una niña de 7 años a la cual le tengo que explicar por qué a partir de ahora tenemos historia política y por qué a partir de ahora hay cosas que se deben modificar. Por lo tanto, cualquier comentario que yo te pueda llegar a hacer sobre lo que está sucediendo, puede sonar desatinado. Digo, sí, no estás con la cabeza en eso. Que entiendan el momento que me toca atravesar. Me quedó anteriormente de lo que fue el ataque. Vos me comentás que vieron los disparos después. ¿Ese día ustedes no estaban en la casa? ¿O no escucharon nada? No, nosotros... Si ocurrió durante algún día que nosotros... Imaginamos que esto sucedió en horario nocturno, porque para que ustedes se imaginen, yo vivo frente a un paseo costanero. Mi casa es lindera a un arroyo. Por lo tanto, hay circulación de gente todo el tiempo. Por lo tanto, entendemos que esto sucedió durante un horario de nocturnidad o durante las 12 y las 5 de la mañana. La realidad es que nosotros no advertimos nada. El único día que nosotros estuvimos mucho tiempo fuera de casa fue el domingo, obviamente a raíz del proceso de las elecciones, y que habremos vuelto después de la 1 de la mañana, pero tampoco tenemos certeza de qué ocurrió en ese momento. Cecilia, ¿el ministro Bernie se comunicó con vos? Sí, se comunicó, fue uno de los primeros en comunicarse y ponerse a disposición, y debo decir que en términos de San Nicolás, el jefe del distrito, la policía científica, la de Hitos, estuvieron desde el primer momento en mi casa, y no solo eso, sino que hallaron los 5 plomos de los impactos que estaban ubicados. Digo que eso también para mí es muy importante, porque aún sin saber con exactitud cuál fue el día que ocurrió, pudimos encontrar los 5 proyectiles que se utilizaron para el atentado. Imagino que se está investigando y se están buscando testigos. Sí, claro que sí. Sí. Se tomó testimonio a mis vecinos que habían escuchado algún tipo de ruido o habían tomado alguna información. Lamentablemente, en el lugar donde nosotros vivimos no hay cámaras, por lo tanto ese dato no lo tenemos, pero sí la fiscalía está siguiendo la investigación. Porque es muy grave, para que... Nosotros somos una localidad del interior de no más de 160.000 habitantes. Digo, que este tipo de actos delictivos se conviertan o empiecen a aparecer realmente es muy preocupante. Cecilia, sin dar nombre, ¿sospechás de alguien? No podría sospechar de alguien en particular, porque no tengo argumentos, es lo que les decía a un comienzo. No hubo una amenaza previa que nos hiciera pensar que tenía cierta intencionalidad. Sí, debo decirte que de alguna forma la modalidad que se utilizó en las ciudades vecinas, no de la provincia de Buenos Aires, sino de la provincia de Santa Fe, es una modalidad que lamentablemente estamos acostumbrados a escuchar, y eso me da cierto grado de preocupación. Cecilia Comerio, primer candidata a concejal del Frente de Todos de San Nicolás, te agradecemos mucho la comunicación con Bonaerense, y esperemos que en principio haya alguna respuesta, haya más información, que la justicia, que la policía pueda dar con los responsables, y en segunda instancia repudiamos y te solidarizamos nuestro apoyo desde aquí de la ciudad de La Plata. No, muchísimas gracias a ustedes por dar la difusión. Para mí es muy importante que en esto que queremos construir una sociedad más justa, realmente lo hagamos entre todos. Así que realmente les agradezco de corazón que nos presenten más. Un abrazo y un saludo para tu familia. Muchas gracias. Pasó Cecilia Comerio por el aire de Bonaerense. Ya seguimos. Buenos Aires de Radio. De 14 a 16, escucha Bonaerense. Más que un programa, un sentimiento por la provincia.

3 de la tarde, 31 minutos, seguimos al aire de Bonaerense, el programa que hacemos cada martes y cada jueves de 14 a 16 por Radio Capital 91.3. Le voy a tener un dato, un anticipo, que quizás usted lo sabe o quizás no. Es muy probable que Bonaerense, programa de radio, esté de lunes a viernes en breve. ¿Quién lo va a conducir? Lo voy a conducir yo. Uh-huh. Usted va a estar de columnista. De lunes a viernes. De lunes a viernes. De lunes a viernes. Ahí tenemos los aplausos del público. El operador está contento de vernos. Mira vos. Dos veces por semana. Imagínese bueno. Lo que sería vernos cinco veces por semana. Uh-huh. Y haciendo algún especial algún domingo. Una locura. Algunos domingos quizás hacemos algunos especiales. Bueno, de las elecciones. Especial de jamón y queso. Y estamos viendo, negociando la posibilidad de hacer el programa 3 horas. La tarde un poco más larga. Así que vaya preparándose, prepare la valija en su casa, una mudita de ropa. Yo no tengo problema, mientras se preparen del otro lado, no tengo ningún inconveniente. ¿Pero qué es ese? ¿Qué le pica la mano? Sí, me pican los dedos. Ese movimiento de picor de dedo. Es un tic que yo tengo cuando me hablan de trabajo. Que se preparen del otro lado. Sí, que se preparen del otro lado. Exactamente, sí, tal cual. El operador dice lo mismo. Bueno, salgamos del preparado de otro día y vayamos nuevamente a la política, en este caso al conurbano, a la tercera sección electoral, al distrito de Lanús y a lo que fueron las internas, en este caso a la interna del Frente de Todos. Porque estamos en comunicación con Agustín Valladares, que es ahora sí candidato del Frente de Todos, luego de la interna que disputó con Julián Álvarez y con Omar Galdurral, de las otras dos listas que participaron de la interna del Frente de Todos en ese distrito gobernado por Juntos. Agustín Valladares, ¿qué tal? Juan Vega y Ricardo Carosino, te saludamos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Bueno, en principio, consultarte sobre lo más reciente, que es estos movimientos que se están dando a nivel nacional, o al menos estos rumores de movimiento. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, primero que hay que tomarlo con mucha tranquilidad, hay que fortalecer al gobierno, al Frente de Todos, priorizar la unidad y fortalecer la conducción del presidente. La verdad que post derrota como la que se sufrió, siempre se tiende a generar determinados debates internos que nosotros creemos que quizás no se han dado de la mejor manera, pero sí sabemos de la voluntad de los integrantes del Frente de Todos para consolidar este esquema de unidad, de ir todos juntos de cara a noviembre a revertir la elección y después, más allá del resultado electoral, generar acciones de gobierno que realmente puedan satisfacer los problemas lógicos que se están viviendo en la Argentina. Agustín, ahora pasamos a Lanús, que queremos consultarte también sobre esas cuestiones. Digo, pero hablás de debates internos que se tienen que dar. ¿No se deberían haber dado antes de las elecciones, sino 2 días después de perder una primaria, teniendo en cuenta que todavía falta la general y que todavía no se perdió? Bueno, por eso insisto en que nosotros creemos que no fueron quizás las mejores acciones para poder generar estos debates necesarios dentro del Frente de Todos. De todas maneras, nosotros necesitamos mirar para adelante, insisto, sabemos también de la buena intención de todos los integrantes del Frente de Todos para una de las formas que cada uno le imprime. Acá lo que se está buscando es reconstruir un norte que tenga que ver con defender los intereses de los argentinos. Particularmente en mi caso, yo creo que la mejor opción para eso es fortalecer al Frente de Todos, seguir trabajando por la unidad, ratificar la conducción del presidente Alberto Fernández, no solo en el gobierno, sino también la conducción política dentro del Frente de Todos. Y en ese aspecto, bueno, él tomará las decisiones que tenga que tomar en relación a lo que sucedió. Lo que sí creo es que toda la clase política tenemos que poner la energía, la inteligencia, los esfuerzos en poder generar políticas concretas que puedan saldar todas estas demandas que se están dando en nuestra sociedad, producto de las situaciones críticas que venimos arrastrando. Agustín, sos hombre cercano, no sé si ligado, pero al menos cercano al jefe de gabinete, a Santiago Cafiero. ¿Qué pensás de esto que se está diciendo que se podría modificar en estos días, o en estas horas, o en estas semanas, antes de las legislativas generales, la figura o el cargo de jefe de gabinete? ¿Cómo ves esta posibilidad? esa es la decisión que va a tomar el presidente. Me parece que si algo ratificó Alberto en estas últimas horas es su liderazgo, su capacidad de liderazgo, su firmeza, su serenidad frente a estas situaciones, pero sobre todo que el que conduce es el presidente. Me parece que las decisiones que él tome van a ser en función de fortalecer el frente, de darle una integridad, pero sobre todo no tanto pensando desde la política y hacia la política, sino pensando en función de lo que necesita y de lo que nos exclamó la sociedad el domingo en la última elección. Agustín, y si tuvieras que, digo, de hecho lo estarán haciendo, digo, pero ¿qué análisis haces en cuanto a lo que se hizo mal o a lo que se debe hacer mejor? Digo, que llevó a que se pierda la elección. ¿En qué se falló? Mira, yo creo que son varias cuestiones. Por supuesto que la situación económica incide muchísimo. Nosotros lo podemos explicar porque venimos de 6 años muy duros, de 4 años de una recesión económica y un desmembramiento del tejido productivo muy importante, y la pandemia vino a profundizar toda esa situación. De todas maneras, yo creo que únicamente lo económico no fue el motivo. Sí creo que fue uno de los motivos más importantes, pero me parece que también la sociedad está pidiendo quizás mayor decisión sobre determinadas políticas que construyan materialmente el relato, no simbólicamente, sino materialmente el relato de que el gobierno está trabajando para todos esos sectores que se vieron muy afectados por la situación que les comentaba anteriormente, porque yo estoy convencido que todo ese voto que emigró es un voto que es una llamada de atención, es un voto enojo, no es un voto que lo pudo capitalizar otras expresiones y mucho menos juntos por su construcción positiva, sino también tiene que ver como un llamado de atención hacia el frente de todos. La sociedad argentina en su conjunto estaba, y creo yo que sigue estando, muy esperanzada. Frente sabe que es el único espacio que puede devolverle diferentes niveles de dignidad que se fueron perdiendo en este último tiempo. Ahora también lo que nos está pidiendo es mayor celeridad en ese sentido. Así que yo creo que si bien, por supuesto, la situación económica representa un motivo muy importante dentro de toda esta agenda que falta profundizar, creo que también tiene que ver con determinadas miradas o audacias políticas que hagan a que el gobierno se ponga al mando de la reconstrucción del tejido económico, productivo y social de la Argentina. Vaya a dar este saludo a Ricardo Carosino. Buenas tardes. Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Hablabas de, bueno, por lo menos, al menos yo coincido con vos que el tema económico influye, ¿no? En el trabajador y más en las personas que están subocupadas. Digo, haciendo este preludio, en 2 meses, quedan 2 meses para noviembre, ¿se puede cambiar esto o es una materia para después de noviembre? Sí, yo creo que sí, se puede cambiar esta intencionalidad que creo yo que es la que nos está demandando la sociedad. La sociedad está demandando acciones concretas que determinen esta idea de que nosotros vamos por la resolución de estos problemas. Por supuesto que los problemas económicos de Argentina no se resuelven en 2 meses, tal cual, ni tampoco en 2 años. Pero sí creo que si nosotros tenemos primero la capacidad de todos los debates necesarios que hay que darse como buenos peronistas dentro del frente de todos, darlos en los ámbitos correspondientes, sino exteriorizarlos, porque eso en definitiva que acrecenta es al sector de la oposición, no el nuestro. Si tenemos la capacidad de poder ordenar políticamente todos esos sanos y necesarios debates que tienen muchos y muy valiosos compañeros para poder dar, y si producto de esos debates logramos precisar 3, 4, 5 ideas fuerzas que hagan de cómo construimos o cómo llevamos al frente de todos al lugar de que tenga que ver con la resolución de las necesidades de nuestra sociedad, me parece que la sociedad lo va a saber valorar. Hay que reunir. Presidente. Sí, disculpa. Perdón. No, y creo que el presidente está encaminado en ese desafío. Hay que reunificar. Ya empezó a tomar veces. Hay que reunificar el discurso de acá en noviembre. Digo, hoy por lo menos los actores del Frente de Todos están discutiendo. Hoy se está discutiendo. Digo, no me parece mal que se discuta, pero ¿es necesario unificar ese discurso o se puede seguir discutiendo de acá a noviembre? No, creo que es necesario unificar el objetivo no hace falta el discurso, ¿no? Y si se debate, necesitamos una economía más pensada quizás en la sostenibilidad fiscal o en la emisión. Y esos son debates sanos que se tienen que dar. Lo que sí se tiene que unificar es el objetivo político que tiene el frente de todos. ¿Cuál es el objetivo político que tenemos por delante y de qué manera materializamos políticamente que nosotros, perdón, que nosotros tuvimos que tomamos nota de la situación que nos planteó la sociedad? Me parece que por ahí va la situación. Agustín, poder unificar la estrategia y el objetivo político que tenemos por delante para poder demostrarle a la sociedad que escuchamos su mensaje, que nos hacemos cargo. El presidente fue muy sensato, no le echó la culpa a nadie. El discurso del presidente el domingo fue excelente, no le echó la culpa a nadie, hizo la autocrítica, dijo nos vamos a hacer cargo, y en función de eso se empezó a accionar. Bueno, en el medio pasaron determinados debates que, insisto, creo yo no se dieron de la mejor manera, pero sí, como digo, eso también digo, y valoro las intenciones y la sensatez del debate en función de resolver los problemas de Argentina. Agustín, consulta desde tu punto de vista personal, ¿no? La vicepresidenta, teniendo en cuenta que es la jefa de parte de los espacios políticos que forman el Frente de Todos, ¿no debería también participar, salir a manifestar su apoyo, como hacen muchos de ustedes, muchos dirigentes? ¿O a manifestar su apoyo o a dar alguna versión como para que aquellos que siguen a la expresidenta, que son muchos, también estén detrás de la figura de Alberto? Sí. Yo no voy a decir lo que tiene que hacer Cristina. Sí creo, sinceramente, que Cristina no estuvo detrás de todas estas maniobras. La verdad es que Cristina es una persona muy muy seria, más allá de su indiscutible liderazgo en nuestra sociedad. Me parece que la actitud del ministro del Interior y de todos los sectores que luego secundaron en ese accionar fue más por un... Yo insisto, ¿no? Por esta idea de querer construir solamente un debate, que me parece que fue incorrecto, yo creo que se equivocaron, pero bueno, hay tiempo también en política para poder resarcir ese error, sobre todo porque en política uno siempre acierta y se equivoca. Lo importante es poder, en tal caso, barajar y dar de nuevo tiempo, porque lo que se pone en juego acá es el bienestar de nuestra sociedad, y nosotros tenemos que pensar en esos términos y no en términos de la conveniencia política. Yo, sinceramente, sin tener demasiados elementos, separa a Cristina de este accionar que tuvieron algunos ministros o funcionarios. Julián, este debate que se está dando a nivel nacional y a nivel público en torno a la figura de Alberto o a la coalición de gobierno del Frente de Todos, ¿se está dando en Lanús también, en estos tres espacios que ahora van a formar una lista? Sí, yo creo que el Frente de Todos es una coalición... Perdón que estoy un poco mal de la garganta, por eso te raspeo. Dale. No, el Frente de Todos es una coalición constituida por sectores que antes del anuncio de Alberto presidente y de todo este desarrollo que se dio previo a las elecciones del 2019, muchos sectores estaban enfrentados entre sí. Entonces es lógico que haya un proceso donde se está discutiendo también cuál es el norte político y cuál es el rol de cada uno de esos sectores. Me parece que eso es sano. Y en el distrito es verdad que se traduce también de esa manera, pero ahora nosotros en la práctica tenemos que ir materializando la unidad, porque el objetivo de fondo es poder ganarle electoralmente al macrismo local. ¿Alguna opinión respecto de la... del resultado? ¿Por qué gana Álvarez? ¿Por qué vos salís segundo? ¿Por qué Galdurralde sale en tercer lugar? ¿Qué opinión tenés? ¿Cómo ves ese resultado? Y hay muchos factores que lo pueden llegar a explicar. Como ustedes saben, quizás uno desde nuestro sector y nosotros mismos siempre intentamos expresar más el consenso, el diálogo, la concertación, la moderación. Y quizás ese sector fue el sector que más rápido se fugó del Frente de Todos en esta última elección, producto de lo que decíamos o explicábamos anteriormente, y otras muchas razones que seguramente se me escapan. Y yo creo que ahí también tuvimos una merma en nuestro caudal electoral. Y después, por supuesto, debemos tener errores propios, que lo estamos analizando. Nosotros este sábado vamos a tener un plenario muy grande junto a todos los compañeros y las compañeras para profundizar el debate, como lo hicimos siempre, de manera colectiva. La verdad es que el resultado fue muy ajustado. según nuestro conteo final, nosotros estamos en la interna 5, casi 6 puntos porcentual abajo de Julián, y en términos de votos unos 8.000 votos más o menos. Entonces el resultado es ajustado, explica también que hubo una merma de todo el Frente de Todos muy grande, esto se vio reflejado en la provincia y la nación, y me parece que nosotros también corrimos con esa situación que nos afectó directamente. Pero insisto, nosotros nos sometimos a internas, sabíamos que en las internas uno gana, uno pierde, lo importante es después materializar la unidad para poder ganar el macrismo. Estamos en comunicación con Agustín Valladares, que es dirigente del Frente de Todos. Fue candidato, es el primer candidato de la lista 6 del Frente de Todos de Lanús, la lista que compitió contra la lista de Julián Álvarez, la 4, que fue la que finalmente se impuso, y la lista Celestiblanca 2 de el otro candidato, la tercera lista, Omar Galdurralde. Valladares, Galdurralde nos decía, después de la elección, que él ya se ponía a disposición de Julián Álvarez para conformar una lista de unidad. En tu caso, ¿ya tuviste conversaciones, ya se juntaron, ya hablaron? ¿Cómo está esa situación? El mismo sábado lo llamé, lo felicité, y le dije que íbamos a macerar estos días para poder descansar, pero sobre todo para poder profundizar en el debate, en función también de lo que les comentaba anteriormente, que este sábado tuvimos el primer encuentro junto a nuestros compañeros y compañeras, y que luego de eso, por supuesto, nos poníamos a trabajar de manera conjunta. Yo lo dije desde un principio, no tengo doble discurso, no tengo doble libreto. Yo cuando milité las PASO... Agustín, perdón, te interrumpo porque nos ha servido algo. ¿Se van a juntar el sábado o estamos confundidos con el día? Porque dijiste, ya nos juntamos en la militancia el sábado, próximo... Perdón, repito, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Tengo poca señal y es la primera entrevista que doy luego el sábado, así que quizás y estoy mal de la garganta, así que son muchos factores que hacen. Está bien. Del domingo, después de la elección del domingo. ¿Domingo te referís al domingo? El domingo. El domingo mismo, me ratifico. Bien. El domingo mismo lo llamé. Lo felicité y me puse a disposición de lo que tenemos que construir hacia adelante, lo que le pedí son unos días porque yo necesitaba macerar un poco internamente, y por eso a esto les comentaba que este sábado vamos a tener un plenario con todos los compañeros y compañeras de nuestro espacio para poder debatir también sobre lo sucedido, pero sobre todo sobre cómo nos vamos a integrar en esta lista de unidad para poder ganar la Grindetti. Otra cosa que destacaba, sí, es que cuando nosotros instamos las PASO, militamos las PASO, ustedes se acuerdan que muchos sectores nos decían no, las PASO no sirven, y yo les planteaba que era muy importante para fortalecer al Frente de Todos, para darle competitividad. Bueno, quedó más que evidenciado eso, ¿no? La Luz se ganó gracias a que hubo PASO, a que se amplió la competitividad, y hoy otros distritos empezaron a ver el ejemplo de Lanús, bueno, justamente como un modelo ejemplar frente a los distritos que se necesita aumentar el caudal electoral. Agustín, la experiencia pasada, la más inmediata de las elecciones, tiene que ver con una PASO donde el Frente de Todos ganó, y ganó por 10 puntos, pero después hubo una fuga de votos hacia el oficialismo. ¿Cómo se evita eso? Ya tienen la experiencia, ¿no? Bueno, yo creo que hay factores que son locales y otros que no. Los que nos competen a nosotros, vamos a hacer lo humanamente posible y hasta lo imposible para no solo trabajar para que no se escape ni un voto, sino para seguir aumentando. La verdad es que yo voy a tener una participación activa en la campaña, quiero trabajar para que el Frente de Todos Lanús le gane por primera vez en su historia Cambiemos, a Juntos en este caso, y en ese sentido vamos a estar trabajando. Después, los debates, los matices, las diferencias se dirimirán en los ámbitos correspondientes, pero no en un proceso electoral. En un proceso electoral unificamos y vamos todos juntos para conseguir la victoria. Agustín, ¿el resultado de las PASO define quién va a ser el próximo candidato a intendente del espacio? ¿O esto también o se tiene que ver después? Digo, ¿ya es Julián Álvarez el confirmado o esto después se tiene que desandar en estos 2 años? Yo creo que es muy prematuro hablar de eso, pero si tuviera que responderlo categóricamente diría que no. Bien. Diría que no. Acá lo importante es ganar en noviembre. Julián fue el candidato que se impuso por sobre nuestra lista, la lista de Omar Galdurralde. Nosotros vamos a conformar la unidad y vamos a trabajar incansablemente para que esa victoria pueda ser, se pueda materializar y la podamos palpar y pueda ser un triunfo para la militancia y para el pueblo de Lanús. Agustín. Después de eso se abrirá otro proceso y seguiremos debatiendo y discutiendo las mejores opciones y quien llegue en las mejores condiciones para dar y para construir un proyecto que realmente pueda gobernar el municipio en 2023. Pero hacerlo hoy me parece un acto de inmadurez y no suma nada al debate necesario que tenemos por delante, que es ganar en noviembre. Agustín, a los periodistas por ahí nos gana la ansiedad de ver la foto de los tres candidatos juntos. ¿Está al caer esa foto? Una foto va a haber, calculo, por supuesto. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema. Yo calculo que, como les decía, este sábado vamos a tener un primer encuentro de toda nuestra militancia y en función de eso seguiremos trabajando para la integración. Agustín Valladares, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con nosotros. No se dan una idea lo que me costó. El doble de agradecimiento. No, pero fue clara. Bueno, te agradecemos que hayas hablado con nosotros, que nos hayas elegido para hacer la primera entrevista después de resultado de las elecciones. Y bueno, lo mejor para lo que viene en estos dos meses, esperemos que puedan estar unidos y levantando la elección. A disposición de ustedes siempre que lo necesiten. Les mando un beso grande. Abrazo grande. Pasó Agustín Valladares, candidato de la lista 6 en el Frente Todo, la lista que terminó segunda en la interna de Lanús. Primero fue la de Julián Álvarez, con cerca del 42-43% de voto. Segunda la de Julián, la de Agustín Valladares, con cerca de 33-34%. Él dijo que la distancia es un poquito menor. Los datos oficiales dicen que son 7, 8, 9 puntos. Él dijo que eran 4, 5. Es un poquito más según los resultados oficiales provisorios, estamos casi en un 97. Y tercera la lista de Omar Galdurralde, que estuvo promediando los 22 puntos. 23. Hubo una distancia aproximada de 10 puntos entre los tres. Tengo un off interesante de gente de Omar Galdurralde. A ver. Ellos consideran un triunfo esta elección. Y lo posicionaron desde cero a ser el tercero y cerca. Ahí vamos. No estuvo tan lejos. Exactamente, no están disconformes con el resultado. Hay que ver para... No le preguntábamos a Agustín porque era una pregunta... Porque faltan 2 años para el 23. Sí, no, pero es una pregunta poco correcta decir si estás conforme con la elección. Él dijo que de hecho no estaban, que se podría haber hecho mejor. Digo, obvio. Hay que ver. Me parece que más allá de lo que piense Valladares, me parece que el que terminó más sorprendido gratamente es Álvarez, Julián Álvarez, que no sé si esperaba ganar. No sé ganar. Si esperaba el triunfo, exacto. Obviamente lo deseaba. Sí. Obviamente trabajaron para eso. No sé seguro. Si esperaban un triunfo, importante diferencia. Tampoco estuvo ajustada la elección, No fue un cabeza a cabeza. No, ninguno de los tres esperaba el triunfo. Si no se presentaba Galdurralde. Pero, si no se presentaba Galdurralde. Sí. ¿Quién ganaba la elección? No lo ¿Los votos de Galdurralde de quién son? Y qué sé yo, no sé. No puedo saber eso, es imposible. No se me ocurre. ¿No? No se me ocurre, no puedo saberlo. ¿Cómo sé cómo piensa la gente? No. Me es absolutamente imposible. Lo único que te digo es que la gente de Omar Galdurralde, en una evaluación rápida, les pareció bárbaro el resultado. No. Era lo que necesitaban. Ya está instalada la figura, colocada a trabajar ahora de acá a 2 años. Y lo mismo tiene que hacer Julián Álvarez, me imagino, y Omar y Valladares. Pero lo que vos me estás preguntando no lo puedo saber. No sé cómo está compuesto el voto de Galdurralde. Me imagino que hay un voto del Frente Renovador ahí. Esto ya pasó en la última elección. Esto se lo pregunto. Esto no es información, sino que es pregunta. Sí. A usted, que es un hombre que sabe y mucho sobre Lanús y sobre todo sobre el peronismo de Lanús. Sí. A ver cómo le pregunto para que usted me entienda. ¿Cómo jugó el Frente Renovador? Una parte del Frente Renovador. Bueno, ahí va. Porque a mí me dicen. Me dicen, por eso, dato que yo no sé si es cierto, que no puso toda la carne al asador. Y por eso la pregunta a Valladares de si el candidato ya era Julián Álvarez. No era por él solamente la pregunta. Obviamente me va a decir que no. Que no, que obvio, él quiere ser él. Exacto. Pero, ¿la figura de Russo es un potencial candidato? Y sí. Sí, definitivamente. Russo quiere. Eso me lo dicen. ¿Puso toda la carne al asador el Frente de Todos? Yo no diría el Frente de Todos. En una puso... A ver, voy a aclarar más. ¿Puso todos los huevos en una canasta? Algunos sí, otros no. del Frente de Todos. No es que no puso todos los huevos en la elección para que el Frente de Todos consiga votos. Ahora, ¿los puso todos en un candidato? El que los puso en un candidato. Y el que no, no los puso en ninguno. ¿Sí? Sí. Sé de dirigentes que pusieron todo lo que había que poner y sé de dirigentes que la verdad no pusieron nada, pero nada. Nada, Se quedaron muy tranquilos mirando la tele, sentados, sin hacerse mucho problema. Usted dice, mirando la elección por la televisión. Sí, la vieron pasar, como exactamente, se dice. Exactamente, sí. Dentro del Frente Renovador, digo. Está complicado el peronismo. Ahora, otra duda que surge de esto. Hay algunos que no quieren levantar ninguna figura, que no se levante ninguna, ¿viste? A Galdurralde lo corremos ya, de la posibilidad de ser candidato a intendente. Puede serlo, obviamente, no, pero... No, lo va a correr. Espere, sígame el razonamiento. A ver. Sígame el razonamiento. Bueno, De los dos, hoy se supone que Julián Álvarez es el que tiene las acciones más en alza. Sí, hoy. No, hoy. Hoy. Hoy. ¿Qué pasa si el Frente de Todos nuevamente pierden la general conjuntos? Ay, no entiendo la pregunta. Hoy el Frente de Todos, entre las entrevistas, sacó más votos que las dos listas de juntos. Hoy ganó la elección del Frente de Todos en Lanús. Sí. Como sucedió en 2019. Sí, correcto. ¿Sí? Ahí va. ¿Qué pasa si ahora... Si la gana Julián Álvarez, en noviembre gana nuevo, se potencia como la primera. Ahora, ¿qué pasa si el Frente de Todos no gana ahora? Después de haber ganado las PASO, eso es lo que le quiero decir. Sacó cerca del 41% contra el 40%. Una victoria técnica, empate técnico. Y pero siempre victoria, se vuelve a abrir el debate. Aparece otro candidato. Ahí quiero llegar. Claro, ahí es donde aparece quizás la figura de un Frente Renovador. Exactamente. Tal cual. Diciendo, bueno, muchachos, ustedes no pudieron, los tres. Exacto. No pudieron ganar la NTT y ahora denme la posibilidad, acompáñenme. Exacto, sí. Se vuelve a abrir el debate. Es lógico. Pero lo que te van a decir también mucho es... lo podemos dividir entre los tres, entre los mismos tres, y no darle lugar a otro. Se pueden abloquelar justamente para que no se meta otro. Tampoco es descabellado. La unidad ante la necesidad de abloquelarse y de sostener por lo menos el poder para... Lo ganamos nosotros tres, si hay un cuarto es más difícil. ¿Se entiende? Sí, va a estar lindo la vemos, Por supuesto. Es un lindo ejercicio mental de política de acá a noviembre. Pero a 2023 va a estar lindo cuando se juegue la sucesión de Grindetti. Y encima Grindetti no renueva. Encima Grindetti no renueva. Se abre un debate enorme. Y adentro del... ¿Quién sucede a Grindetti, además? Ahí, adentro del oficialismo de Lanús, ¿quién aparece? ¿Kravets? ¿Le da el piné? Urrelli. Dijo que no quería. Pará. ¿A usted? ¿Usted le preguntó? Sí, ya sé. Pero una cosa es lo que te dicen en el micrófono. Y otra cosa es lo que puede pasar después de noviembre. Te dice que quiere. ¿Y por qué no va a querer? No sé, porque dijo que no. No, yo sospecho que todo dirigente quiere. El que quiere es Kravets, el secretario de Seguridad. Kravets quiere. Y sí, no me sorprende, ¿por qué no habría de quererlo? ¿Y el que ganó ahora, el chico este? Damián Sala. ¿Por qué no? Esquiavone, por decir algo, ¿no? Pursese. Y pero Bursese perdió. A Bursese lo veo como un candidato interesante, ¿Sí? Sí, si es que sigues junta la alianza esa, ¿no? Son 3 de la tarde, 59, casi las 4 de la tarde. Nos podremos quedar horas charlando, pero nos encontramos el martes. Y bueno, no, el martes. Ah, el martes. El martes. Hoy es jueves. No, no arrancamos todavía con el programa semanal, así que por ahora el martes. Bien, tranquilo. El martes. Gracias a Walter González, gracias a Jessica Vera. Gracias a Marcos Junto, gracias al dueño de la pelota, Alejandro Cooper, que vino a fiscalizar el trabajo. Y a los oyentes. A los que comentan. Exactamente. ¿Cómo están comentando en las redes sociales? Está creciendo el tema, De a poquito, ¿no? Sí. Como un candidato que recién lo instalan. Vamos a ver cómo llegamos a 2023. Exactamente. Si llegamos. Nos vemos el martes. Chau. Chau. Desde La Plata. Provincia de Buenos Aires. República Argentina. Capital. 91.3. Una radio del grupo Media 3. El sonido de una ciudad.